qué lindo que es compartir junto a vos mil historias para imaginar. Con muchos juegos, canciones y humor, festejamos con gran emoción. Qué lindo que es compartir junto a vos mil historias para imaginar. Este momento es tan especial, ojalá no lo olvide jamás. Tu carita, tu risa y felicidad, el recuerdo vamos a guardar. Qué lindo que es compartir junto a vos mil historias para imaginar. Con muchos juegos, canciones y humor, festejamos con gran emoción. Magia, títeres, cuentos e ilusión, para siempre en tu corazón. Qué lindo que es compartir.